Thank you. tío, era buena esa combinación, ¿eh? Era muy buena. Va. Gracias, maestro. Si no, chilao y chingazo, el cable.